pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada, psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Pues sí, con este gran ritmo empezamos una vez menos este absurdo programa. ¡Qué música más tranqui! Esto es para quedarse frito, ¿eh? ¡Claro! Ay. Bueno, estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, y también nos remiten otras radios como Radio Activa de Alcoy. Desde aquí, pues, un saludo para todos ellos y ellas y para la gente de Alcoy, que nos estarán seguramente no escuchando porque no tienen nada mejor que hacer. Será porque tienen algo mejor que hacer, entonces no escuchan, claro. Bueno, pues entonces mejor que no nos escuchen. Sí. Y nada, como siempre, el mundo va mejorando y nosotros y nosotras más aún. Bueno, tenemos el teléfono de los gozos de cuadra, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis. ¡Qué obsesión, eh! Sí. No, obsesión ninguna. Es que son amiguetes. Y nada, pues a ellos les encanta que les llaméis y que les expliquéis vuestras cosas. Y luego, pues, si os ponen calentitos y a la sombra, pues es que algo habréis hecho. O algo pensáis hacer. O algo teníais en mente, claro. Siempre es mejor prevenir que curar. Claro. Bueno, sin más dilación, entramos en materia. Entraríamos en acción. Entramos en acción, sí. Martín Noriega Campillo, el concejal del PP del Ayuntamiento de Peña Mellera Baja, que pidió un tiro en la cabeza para los refugiados. Bueno, me gusta sirios, ese nombre, es un nombre auténtico, castizo, de la España profunda, como debe ser. Claro, y con un concejal que está a la altura, que sí, está a la altura. Sí, que está a la altura y que al menos es sincero por una vez. Claro, se la ha tenido un lapsus de sinceridad. Como... Poco común. Poco común, pero lo ha tenido. Y difundió que pidió un tiro en la cabeza para los refugiados sirios a través de un mensaje en Facebook. Y bueno, ha tenido que presentar la dimisión, pues porque, bueno, estas cosas, pues... Estas cosas que, sí. Llegan los izquierdillas y los izquierdosos y se llevan las manos a la cabeza. Y claro, pues sí, esta se llama... gente que dice las verdades como puños... Se lleva las manos a la cabeza y luego... Y luego por detrás bombardean. Sí, y... sí, y luego bien que apoyan bombardear a la población, claro, civil de Siria, claro. Claro, claro, claro. Pero eso, claro, eso no son daños, eso no es terrorismo, sino... Daños colaterales, claro. Claro, claro. Pues bien, el edil había publicado el sábado pasado un mensaje en el que pedía un puto tiro en la cabeza... Para los refugiados que Europa debe acoger, porque son todos iguales y tarde o temprano la lían. ¡Qué gran reflexión ultracentrista! Y tanto, sí. Y tanto. Y vosotros no la liáis, ¿no? Bah. El mensaje lo difundió mediante una captura de pantalla. La oposición. El secretario general del PSOE en el Concejo de Cabrales, José Sánchez Díaz. Claro, que claro, como se están disputando el podercillo... Pues tiene que buscar por dónde le puede atacar. Sí, y hay que recordar que los sociatas también... No, los sociatas, están apoyando también la intervención de España directa en el conflicto bélico. Claro. No, hombre, aquí se apunta sí, todo Dios en el conflicto bélico. Y da la casualidad que no pillan ni ISIS ni nadie, más que los pobres... Los de siempre, ¿qué me ha pillado? Los de siempre, sí. Los daños colaterales, que me encanta esa frase. Básicamente, quien vive allí. Claro, la gente que, sí, todavía no ha podido salir de allí. Sí. Y que todavía uno la ha matado. Y que todavía está viva, sí. Pues mira lo que dice, la lindeza que se le escapó a Martín Noriega Campillo, este concejal del PP tan simpático. Sí, lo que hay que reconocer que ha sido sincero, ¿eh? Sí, sí. Por una puta vez. Sí, sí que ha dicho lo que piensa. Sí, sí. ¡Qué hijos de puta! Y todavía tendremos que acogerlos y respetarlos para que no digan que Europa no es solidaria y cosas de esas. ¡Un puto tiro en la cabeza y fuera! Son todos iguales, tarde o temprano la lían. Rezaba el texto, publicado el 14 de noviembre a las 11:12 de la mañana. Y esto lo podría haber firmado un casual, sí, cualquiera también. ¿Por qué no coge un Kalashnikov y se va él solo por ahí a pegar tiros a Siria? Claro. Directamente. ¡Hombre! No, si, porque si tiene lo que hay que tener. De la poltrona ir atizando todo lo que sea odio y todo lo que sea racismo y todo lo que sea... ¿Qué va? Esto hundir, no... hundir todavía más a la gente que está ya hundida en la mierda. Sí, esto no incita para nada al odio, ¿eh? No. Y al racismo. No, ¿qué va? Pues sí, tenemos este concejal tan simpático. Una gran joya, representante de la España más profunda que de aquí siempre reivindicamos. Sí, sí, ¿y qué sería, sí, qué seríamos de nosotros y nosotras sin representantes como estos? Claro. No, desde aquí, pues... Desde aquí apoyamos totalmente a este señor y que siga diciendo lo que piensa porque nos encanta. Sí, pero yo lo apoyaría en el sentido efecto boomerang. ¿Entiendes? Sí, que todo lo que suelte que sí, sí, por la boca que se le vuelva en contra. Sí, sí, pues efecto boomerang. Eso estaría bien. Y después de esto vamos a poner un tema relacionado un poco. Vamos a poner a los Peluquins. Peluquins, me encanta. Con el tema Ataque Islámico, algo muy que está muy de moda, últimamente. Muy de moda, sí. Y sonará cuando suene. Primero un poco de fondo. Ahí va. tanto. Después de 3 años, Peluquín ha vuelto, chicos. Vamos a hablar algo de sustancias varias. Las drogas en el imaginario colectivo. ¡Hala! Muchos años de prohibición y de propaganda antidrogas han ido generando una serie de percepciones en nuestro imaginario colectivo que se superponen y se confunden con los datos reales. De este modo, la discusión de alternativas al prohibicionismo como sistema de tratar con los consumos de drogas se torna más difícil. Pues los análisis y los posicionamientos pesan más a los perjuicios y las desinformaciones acumuladas que la información objetiva. La prohibición ha ido generando una serie de distorsiones en nuestras percepciones y en nuestro lenguaje, y ha creado un mundo imaginario al respecto, tan alejado de la realidad que dificulta ahora una aproximación objetiva al problema. En palabras de Thomas Sachs, el problema de las drogas solo puede aumentar porque nuestro concepto de la naturaleza del problema es erróneo, porque nuestros métodos de respuesta son coactivos y porque el lenguaje con que lo tratamos es engañoso. Durante muchos años el problema de la droga se ha publicitado para que evoque muchas personas imágenes de jóvenes ojerosos inyectándose heroína en lavabos sucios, de familias destrozadas, delincuencia callejera, seres incomprensibles vagando por las calles con la mirada perdida o reflejando en sus caras la angustia del mundo. Cadáveres que con las jeringas aún colgando de sus brazos. Con la droga se mezclan imágenes de mafiosos matándose entre sí, o de escuelas donde los niños caen víctimas de inductores sin escrúpulos, que quieren engancharlos a la droga, para hacerse ricos o simplemente para pagarse las dosis que necesita, porque a su vez también están colgados. Mucha gente siente el miedo de que ellos o sus hijos sean víctimas de lo que dicen la gran plaga de nuestro tiempo, viniéndoles a la mente las imágenes que anuncia la gloriosa FAT, esa juventud sin valores, con las esperanzas perdidas por el paro y el desencanto de la política, esperando el fin de semana para lanzarse de forma autodestructiva a una orgía de pastillas y música máquina en busca de placeres ficticios. En realidad, muchas de estas sensaciones no se corresponden con la realidad, o lo que a menudo es peor, solo se corresponden parcialmente y se mezclan con mitos y terrores sin fundamento. Pero no se viven los problemas como son, sino como se perciben. Así que con estos mimbres se va manteniendo el cesto prohibicionista. De este pupurri propagandístico se derivan algunas de las grandes falacias. Todas las drogas son iguales. Todas las drogas se enganchan. Nadie controla las drogas. Lo es siempre. Es lo mismo. Es lo mismo fumarse un canuto que inyectarse, claro. Claro. Así el tratamiento, pero no beberse un buen copazo de coñac con un Farias. Así el tratamiento del problema no se orienta a reducir los riesgos de los consumos, sino a negar la posibilidad misma de consumo responsable. Solo la abstinencia en materia de drogas, forzada por la policía si es preciso, conseguirá acabar con esta lacra social. Y como todas las drogas son iguales, tanto da fumarse un porro que inyectarse heroína. ¡La droga! ¡Qué miedo! Y vamos a poner, relacionado también con sustancias que dicen que son tóxicas, vamos a poner a algo tóxico. Un grupo cuya cantante es la siempre, la histórica y legendaria Silvia Resorte. Y el tema es Descontrol. Albert Rivera propone subir el sueldo del presidente del gobierno de 78.000 a 300.000 euros anuales. Caramba, esa es la nueva política que ofrece. Claro, es que él ya se ve como presidente y dice, coño, sí. Yo quiero cobrar... Que siempre habla de que quiere romper con la vieja política, pues venga. Claro. Aumentarse, lo primero, aumentarse... Aumentarse el sueldo, muy seguramente el sueldo, pues es una prueba factible, palpable, mejor dicho... sobre que está practicando una nueva política. Bueno, y todo lo que hace por España, este hombre, ¿qué? Sí, todo, es un innovador, claro. Claro, eso es innovador total. Sí. Es la nueva política. Pero con sabor añejo. El líder de Ciudadanos no quiere que el jefe del Ejecutivo cobre menos que algunos alcaldes. Según la agrupación, no existe una propuesta en firme dentro del programa de Ciudadanos. Y en política hay que hacer voto de honradez, no de pobreza, ha dicho el líder de Ciudadanos. Claro, la misma honradez que demuestra él. Claro, ¿Cuánto debe cobrar el presidente del gobierno? Esa es una de las preguntas que están tratando de responder algunas de las formaciones que concurren en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Ciudadanos ha elaborado una tabla salarial para terminar con este problema y para que quede reflejado qué retribución corresponde a cada cargo público en función del papel que ocupa en la administración. Y él como presidente, pues claro, 300.000 euracos. Claro, porque lo merece. Porque yo lo valgo, sí. Sí, sí. Ajá. Según ha informado un periódico de tirada nacional muy leído y muy del grupo Prisa. Prisa, que a mí me entra la risa. Y a mí me entra la risa también. La propuesta de Ciudadanos contempla que el presidente del gobierno deje de cobrar 78.000 euros anuales, que es la cantidad que recibe actualmente Rajoy. Sí, que con eso no se puede llegar a fin de mes, está claro. Es que con eso no llega para nada, ni para farlopa, ni para nada. Que te se va en nada. Claro. Para que vea su retribución incrementada hasta los 300.000 euros anuales, una cantidad más próxima a la que cobran otros líderes europeos. No obstante, desde Ciudadanos aseguran que en ningún caso se trata de una propuesta firme que se encuentre dentro del plan de reformas que propone la agrupación. Hombre, creo que es la prioridad número uno. Hombre, subirse el sueldo nada más llegar al poder. Sí, sí, claro. Eso es la gran necesidad que tiene este jodido país. Claro, hostia, hombre. Un aumento en los sueldos ayuda a convencer a profesionales del sector privado a que den el salto a la gestión pública. O sea que todo el presidente de la COE y compañía, pues, se podrían meter en política también y sería muy divertido. Como si ya no fijaran ellos mismos la política. La agenda, claro. No, pero que ya se dedicaran a tener un ministerio, eso ya sería la hostia. Sería muy cachondo. Ciudadanos, el Ministerio de Industria y Empleo estaría muy bien para el presidente de la COE, que ahora no me acuerdo cómo se llama el que hay ahora. No sé, ya por ahí ha pasado tantos capullos por ahí que. Sí, bueno, ahora está el Rosell, ¿no? Que está imputado por. Sí, sí, pues están. No, estaba el otro, ¿cómo era? El Díaz este, el que decía que. Ya no me acuerdo. Pero... Sí, el que decía. No, a ver, corrígeme si me equivoco. Era el que decía que si te sale trabajo en Laponia, pues que te tienes que emigrar a Laponia, sí, ¿no? Sí, pero también decía una gran frase que decía que. Que aquí lo que había que hacer es bajarse los sueldos. Ah, claro. Sí. Eso lo dicen todos. Ciudadanos ha esgrimido que con esta tabla salarial se solucionan dos problemas. El primero es que los alcaldes y otros cargos públicos dejan de subirse sus retribuciones de forma unilateral. ¿Ah, sí? Bueno, tú ya te lo has subido el sueldo, tío. Y eso que no tienes todavía el poder. Mientras, el segundo problema que se soluciona es que un aumento en las retribuciones ayuda a convencer a profesionales del prestigio del sector privado a que den el salto a la gestión pública. En política hay que hacer voto de honradez, no de pobreza, ha destacado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en declaraciones a la radio, a una radio, recogidas por un periódico. Sí. Jugar a quien quiere ser más pobre en la política es pasar de un extremo a otro, hay que regularlo. Como los sueldos de los funcionarios y fijarlo, ha añadido el candidato a la Moncloa. Anda, que... La nueva política. Sí, la nueva política. Sí. Qué majo que es. Y también es lo que decíamos antes, define también... La intervención terrestre respecto a Siria, claro. Ah, sí, claro. Porque es más belicista que el ANSA. Sí, como se está la OTAN, pues no se puede estar en un segundo plano, hay que dejarse ver. Claro. Porque aquí estamos nosotros. Ah, hombre, ¿sabes? España. Sí, está España. Bueno, le vamos a dedicar un tema, porque sabemos que es un gran aficionado al tiro con pértiga, nuestro entrañable Albert Rivera, y le vamos a dedicar un tema de Lendakaris Muertos, titulado Oso Panda. Ojeras, ojeras, parloperas, ojeras, ojeras, ojeras. Vamos con cosas acaecidas hace algún tiempo en este absurdo mundo donde habitan seres bípedos con supuesta capacidad de raciocinio. Y algunos incluso de ellos se atreven a tomar raciones. Pues bien, sus tiros radioactivos y otras maravillas. ¡Hala! Sí, Radiator. Sí, amigos, hay o ha habido supositorios radioactivos, cremas faciales, pasta de dientes y, por supuesto, todo tan inútil como nocivo e incluso mortal. Toma pero, ya. Pero es lo que mola. Claro. Lo que mola para la raza. Hombre, hay que estallar con una sonrisa. Sí. ¿Ves? Para que luego dices, lo radioactivo es malo, chungo, no. No queremos energía nuclear, no queremos centrales. No, contra más mejor. Y además... Se sirven para todo. Todos los productos de higiene personal, pues que sean... Que lleven su dosis de uranio empobrecido. Sí. Y eso, pues qué bonito es. Pues bien, qué guapo quedas. En este momento ya sabrán que cuando me refiero a supositorios radioactivos no me refiero a misiles cargados con cabezas nucleares o cosas similares. Sino, que podría darse la confusión. Sí, sino a supositorios humanos, de esos que se introducen por donde la espalda deja de serlo. Empecemos por laboratorios Radio Bailey de New Jersey, que pusieron en el mercado un producto llamado Radiator, cuyas facultades eran espectaculares. Curaba todo y ofrecía alegría perpetua. Toma ya. El Radiator era agua destilada y radio 226 y 228. Ambos elementos muy radioactivos. Y no se ha entrevistado a nadie que haya sobrevivido a... No, estamos hablando en 1918. Joder. Bueno, no pasa nada, están todos muertos. Sí, sí. Y no se pueden quejar. Claro, eso es lo bueno. Claro. Bueno, eso ocurrió ya hace casi un siglo, en 1918, el año en que finalizó la que se llamaba por entonces la Gran Guerra, conocida luego como Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces se pensaba que la radiación era buena para casi todo. Claro. Aunque el producto tuvo que ser retirado cuando una de sus principales consumidoras, que además era una dama de la alta sociedad, cuidado, yankee, murió tras haber consumido más de 1,000 botellas. Por vía anal. ¡Qué burra! Sí, sí. ¡Qué bruta! Pero como era una señorita fina, claro, de alta sociedad, pues claro, eso no se podía tolerar. No. Si le toca a una pobretona frega suelos, a esa no... ¿Qué, eso qué importa? ¿Qué importa? Hay muchas más. Tuvo que ser enterrada en un ataúd revestido de plomo, porque el cadáver era también radioactivo, claro. Claro. Todo lo era. Curiosamente, el eslogan con el que se lanzó Radiator al mercado, remarcando esa capacidad suya para levantar el ánimo, era una cura para los muertos vivientes. A los zombies, ¿no? Sí, que incluso después de muertos seguían emitiendo radiaciones. Sí. Pues bien, pero como se decía al comienzo, en aquel tiempo la radioactividad se tenía por algo beneficioso en términos generales. Y así, en 1930, la crema facial Turradia... ¡Toma! Se vendía con éxito en Francia, a pesar de contener 0,5 gramos de cloruro de torio y 0,25 de bromuro de radio por cada 100 gramos. Unos años después apareció en el mercado una pasta de dientes alemana que, según decían, gracias a la radiactividad, reforzaba los dientes y las encías. Sí, claro. Te dejaba así, ¿no? Sí, sí. Te eliminaba las caries, los microbios y todo. Sí, te lo eliminaba todo. Todo. La dosis del producto radiactivo, en este caso, era bajas y, por lo tanto, la pasta no era letal en sí misma. Aunque todo eso pueda parecerle sorprendente, no hemos llegado aún al culmen de lo inesperado. En 1931, la empresa Bark Brown lanzó al mercado Radium Chocolate, un chocolate para disfrute de niños y mayores, por supuesto con su dosis de radioactividad. Claro. Sí, para que los críos, pues, tuviesen energía. Sí, ¿no? Sí. Energía nuclear, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué me dicen de Vita Radium, un producto para el uso rectal por parte de los hombres, como se decía en su publicidad? Esos supositorios devolvían el tono del sexo y conferían energía a todos los sistemas, nervioso, glandular y circulatorio de nuevo, según la publicidad. Y no acaban así sus beneficios, eran buenísimos contra las hemorroides y las llagas rectales. ¡Toma! Cualquiera diría que no dejaban nada vivo a su paso, literalmente. Claro. Hombre, matarlo lo mataban todo. Hasta ellos mismos. Sí, sí, ¿qué más quieres? Así se solucionan todos los problemas. Claro. Sí. ¿Qué gran elemento publicitario fue la reactividad durante décadas? Y eso a pesar de saber ya de sus riesgos. Pero no hay nada como una palabra, una tecnología o una moda, sin más, para aumentar el valor de algo a los ojos de los compradores. Poco hemos avanzado en ese sentido. Y si no me creen, dediquen 10 minutos a la teletienda y sus tecnologías avanzadas. ¿Quién dijo que era mala la energía nuclear? No, la energía nuclear es buenísima para la salud. Sí, sí. Y para el bienestar en general, que lo claro, sepáis. Claro. Sí, nuclear es bye. Ajá. Que no va a ser el tema que vamos a poner. No, vamos a poner el tema de Stornel. Nuestra patria al mundo entero. De Borgoncini Punks. Just another day, this God-forgotten place. First comes love and then comes pain. Let the games begin. Questions rise and answers fall. La BBC confon un natzaré amb el Ku Klux Klan. Sí, es que la confusión... Es lo mismo. No, es que la confusión es muy lógica porque como van con el cucurucho igual y están igual de zumbaos... Sí, pues... sí, y tienen la misma idiosincrasia, sobre todo la misma inteligencia. Claro. Sí. Hombre, a ver, tú imagínate a un negro de Norteamérica que viene por aquí a la península del pie de que tiene forma de piel de toro en plena Semana Santa y va un poco despistado. Y se topa con unos tipos como los nazarenos. Sí. El tío se acojona. O la tía. Quien sea. O sea, vea. Sí, ¡hostia! ¡Los del Cucus! Vaya. Sí. Al barri Sabella de Triana impera la indignació per un error comès per la BBC. La cadena britànica va emetre un documental on revelava la identitat de diversos simpatitzants del Cucus Clan i confonia un natzaré de la germandat de San Gonzalo amb un membre de l'organització racista. Y aparte, yo pensaba que ahora con la ley Mordaza estaba prohibido ir encapuchado por las calles, ¿no? No era así. Estos no. Ah, pero estos no van encapuchados. Sí, pero estos son guays, hombre. Claro, claro. No, es que habrá que ir a las manis de Nazareno también. Claro, ¿ves? Una buena idea. Es una buena idea. Sí. O para hacer cualquier cosa que no guste, pues ir vestido de Nazareno. Claro. Sí. Como está permitido. Está permitido, sí, sí. La cadena va limitar, elimina el vídeo d'internet, però l'imatge ha recorregut com la pólvora per les xarxes socials fins a arribar a Sevilla. La Germandat de Sant Gonzalo ha emès un comunicat a la seva web oficial lamentant la confusió. Demanarà a la cadena la rectificació i donarà compte al Consell de Confraries. Sí, la lamentable confusió, no? Sí, que lamentable. Sí, sí. Hombre, ahí están todos en las cofradías estas, están metidos todos los señoritos andaluces, ¿no? Sí, y aparte constituyen en realidad también una banda encapuchada organizada. Claro, sí. Peligrosa. Sí, aunque a veces no muy bien compensada, o sea, no muy bien estructurada en sus desfiles, porque acostumbran a abusar un poco de ciertos licores. Ah. Sí, en el caso del sur, pues del manzanilla. Ya. Sí. Por lo tanto, a veces hay un poco así de como de curvaturas, ¿no? En la formación. Digamos que no forman exactamente como con la perfección que, por ejemplo, en Corea del Norte o el Ejército Popular de la China. No, hombre, es que no me vayas a comparar, sí, el Ejército Popular de la China o... Con los nazarenos. Con los nazarenos, hombre. Sí. Hay una disciplina, hay un saber estar, hay un... ¿Cómo lo diría yo? Es que es hermoso verlos desfilar, sí, sí, moviendo los mismos músculos de la cara cada vez que giran y el paso de la oca. ¿Acaso qué son bonito, humanos? Qué bonito. Pues bien, vamos a poner un grupo que se llama Matando Gratis. ¿Ves? Esto no tienen que ir por ahí mercenarios, que ya lo se ofrecen gratuitamente. Sí. Sí, vale. Y la canción es Chutas y Bombeas. Pues bien, hay que anunciaros en la sección de la mini agenda, otra vez recordados que dentro de una semana exactamente hay un maravilloso concierto Pro Radio Bronca coincidiendo con las festas libertarias de San Andreu. Y bien, habrá un concierto que primero irá introducido por un cenador vegano a las 21 horas, en el que creo que habrá un bono de ayuda de 3 lerdos, solo para el cenador. ¿Qué más queréis, cañanes? Por tener las dos, se ha salido cenados. Claro. Y luego a las 22 horas, pues un concierto. Maravilloso concierto. Que hay 4 grupos, que uno se ha añadido a última hora, ahora que recuerdo, pero no recuerdo el que se ha añadido a última hora. Pues voy a decir los 3 que ya había desde el principio. Que son Rosas Negras para la Novia, un grupo de punk rock. Distancia, que es un grupo de hardcore de Wing. Y Asco. Street Punk desde Canarias, ni más ni menos. Más un cuarto grupo que se ha incorporado últimamente, cuyo nombre ahora no lo tengo aquí y no lo puedo decir. Habrá 4 grupos. Y si aún fuera poco, después del concierto, pues habrá el DJ. DJ Lupen de la Isla. Con unos ritmos muy, muy bailones. De psicobilly y cosas de estas. Y muchas más cosas aparte. Ajá. ¿Y todo esto dónde se hará? En la Plaza de las Palmeras, a la intemperie, al aire libre, a la fresca. El sábado 28 de noviembre. Y se puede acceder por medios más normales, pues el Metro 1, Línea Roja de Fabra y Puig. Más, bueno, todos los medios alternativos que ya siempre los recordamos. El transporte, que sí. Son millares. Sí, por ejemplo, con un ataque de histeria o... con un cañonazo, o con un misil nuclear, o con un ataque de tripis. Claro. Entre otras. Uh-huh. Hala, pues que lo sepáis. Y esto da paso a, como no, al sacrosanto descanso. Descanso, sí. Que no podía faltar. Claro. Vamos a poner algún tema. El primero de ellos es A Mamá Ladilla, con una canción bastante recomendable que se titula Me Avergüenzo. De todo el mundo en general, incluido nosotros y nosotras mismas. Nadie se salva. ¡Hala! Hasta dentro de 2 minutos. Cada día de la semana, de toda la raza humana, de toda la población. Me avergüenzo, con carácter retroactivo, de todo aquel que esté vivo, lo vaya a estar o murió. Me avergüenzo de los barrios, me avergüenza el vecindario, me avergüenza un edificio, me avergüenzan los oficios. Me avergüenzo de los míos, me avergüenzo de los tuyos, de la Biblia y sus versículos, de Cristo y sus discípulos. Me avergüenzo de las cosas de la gente que hace cosas, de quien no hace nada también. Me avergüenzo de cualquiera que abra la boca y de aquellos que se callan, para mal o para peor. Me avergüenzo de los bancos, me avergüenzan los cajeros.

aquí.